Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice. La gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Buenas, queridos oyentes, un nuevo programa de Radio Onda Expansiva y un programa en el que tenemos de nuevo a través del teléfono al escritor Roberto Montero Gled, un escritor con el que ya hemos realizado en el pasado un programa y esta vez vamos a tratar de abordar su nuevo libro, la novela Pistola y Cuchillo, que aborda la biografía, la historia de Camarón de la Isla. Muy buenas, Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas, ¿todo bien? Pues, sí, perfectamente, un placer poder hablar Muchas contigo. Muchas gracias. De que ayer lo intentamos y no fue posible, pero es lo que tiene la tecnología. Quería preguntarte, Roberto, quería empezar esta entrevista haciendo hincapié en lo que en su día me comentaste. ¿Sigue siendo, Roberto, una contradicción en ti mismo? Claro que sí, totalmente. Estuve leyendo un poco el otro día a Brecht y él también era una contradicción, porque por un lado escribía y tenía una gran conciencia de clase, ¿no? Pero luego, por otro lado, buscaba y rebuscaba en la no clase, buscaba y rebuscaba en el lumpen para construir sus personajes, ¿no? Para construir aquella ópera del Máquina Baja, ¿no? Del McDenight, ¿no? Con Courbet, ¿no? Por ejemplo, ese es el ejemplo más cercano que tengo, ¿no? El de Brecht, que era una persona que vivía en continua contradicción, ¿no? Con sus demonios artísticos, ¿no? Y luego el enfrentamiento de los demonios artísticos con su propia conciencia, ¿no? De Mateo Morral, un anarquista que cometió un atentado contra el rey Alfonso XIII allá en 1906, a Camarón de la Isla, siempre personajes desgarrados en tus novelas, Roberto. Bueno, son en el caso de Camarón, el caso de Camarón es un maestro. Camarón para mí es una referencia, al igual que lo es Hemingway, o lo es William Shakespeare, o Francisco de Goya, o la naturaleza. Entonces, yo con Camarón tengo una relación de discípulo, ¿no? Yo escucho flamenco, me gusta mucho la música de cocina, me gusta mucho la salsa, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho la música hecha con libertad, como grito de libertad, ¿no? Además, una música, en el caso del jazz, creada por una raza perseguida, ¿no? Al igual que el flamenco, ¿no? Enriquecida por una raza como la raza gitana, ¿no? Que ha enriquecido el flamenco. Y entonces, para mí, Camarón representa todo el flamenco, ¿no? Representa la libertad y representa el flamenco, pero desde los tiempos del planeta, Alcillo, Silverio, Marchena, Chacón, Terremoto, Los Ordera, Enrique Morente, todo lo que es el pasado, todo lo que es el presente y lo que está por venir, ¿no? Y el futuro, ¿no? Él representa los tres tiempos, ¿no? Es el señor del tiempo y de sus mudanzas, Camarón de la Isla. Y me encontré con ella, yo, bueno, seguía Camarón durante 6 años. Llegué, date cuenta que tenía yo 18, 19 años cuando empecé a seguir a Camarón, y bueno, pues fueron 6 años, él falleció joven, y yo seguí por ahí, por donde él cantaba, pues intentaba llegar de alguna manera hasta las primeras filas, ¿no?, para que me traspasara el amor, y aprendí mucho detrás de él, siguiendo a Camarón por todos los recitales, ¿no? Él junto a Tomatito, claro, porque yo no entiendo al uno sin el otro. Tomatito como guitarrista, como hombre que sabía estar, ¿no?, en su sitio, ¿no?, y a la hora de hacer sus juguetitos y de adornar el cante, ¿no?, siempre en su sitio, ¿no?, Tomatito junto a Camarón, ¿no? Para mí van juntos los dos, ¿no? Y era mi homenaje, era un homenaje hacia esa música que, ya te digo, considero de todos los folclores que tiene la península, el folclore el más inteligente, el más sensible, porque es el único que ha sabido evolucionar, ¿no? Más que la jota, más que la sardana, más que el fado en Portugal, más que la muñeira en Galicia, más que la siguirilla en manchega, más que cualquier expresión musical de los folclores de nuestra península, la que más ha sabido evolucionar, ¿no?, la que más ha sabido mestizar con otras músicas, ¿no? Ha llegado incluso a hacer cosas con el rock, como lo ha hecho Enrique Morente, o con el jazz, ¿no?, o Paco de Lucía, ¿no? Es la música más libre que tenemos. Y nos decías en su día, sí, además, como te he comentado a micro cerrado, has hecho que gente, como es mi caso, que yo provengo más de otra cultura, más bien, vamos a llamarla rock o rock intenso, pues se haya acercado también al flamenco a través de tu novela. Pues lo que estoy quería... agradecido por eso, porque esa es una de las cosas, ¿no?, o la mayor satisfacción que puedo tener, ¿no?, el llegar a acercar a gente que desconoce el flamenco o que rechaza el flamenco, abrirle, ¿no?, abrirle esa puerta, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, los que venimos de otra cultura, por naturaleza, lo rechazamos, ¿no? Date cuenta que yo descubro el flamenco en una cueva en Madrid, que es la Cueva del Candela, y siempre digo que Miguel Candela, a quien va dedicada la obra, me abrió las últimas habitaciones de la sangre, donde Federico García Lorca decía que habitaba el hondo, ¿no? Yo lo descubrí porque, ya te digo, vengo de otra cultura, y yo llamaba a las puertas del cielo, esa que cantaba Bob Dylan, ¿no? No sabía que las puertas de las últimas habitaciones de la sangre me quedaban más cerca que las puertas del cielo. Y eso se lo debo a Miguel Candela. Y una vez que entré, ya no he podido salir, ¿no? Supe cuando entré, pero no, yo no sé cuándo, porque el flamenco es la música que más debo a la hora de escribir mis frases, ¿no? El ritmo interno, el mecanismo interno que lo mueve, intento ahí, ¿no?, que lleve un compás, ¿no?, y el estudio de los palos, ¿no?, algo que es tan mágico como meterse a dejarse llevar, ¿no?, por los ritmos, ¿no?, del flamenco en todos sus palos, ¿no? Es un viaje que, bueno, pues sugiero a todo el mundo. Lo que quería comentarte es que en su día nos comentaste que Pistola y Cuchillo era tu novela más autobiográfica. Y a mí se me ocurre preguntarte cuánto hay de biografía y cuánto hay de relato literario en ese personaje que es uno de los personajes que habitan en tu novela. Es ese personaje que se dedica a entrenar el gallo que Camarón y el Viejales pues preparan para soltar. Bien. Ese es el te dije que es la más autobiográfica y también la más difícil por eso mismo, por el yo, por la primera persona, porque la primera persona en castellano es difícil, tiene una I, está formada por dos letras, una I que suma, una Y, una Y, que van a llamar ahora, que suma, y una O que resta, ¿no? Entonces pues ya es complejo el uso del yo. Ahí el modelo es Miguel de Cervantes con su Quijote, ¿no? En un lugar de la Mancha cuyo nombre yo no quiero acordarme, ¿no? Ese yo que no aparece está ahí, ¿no? Es el hallazgo de Cervantes. Cervantes es el verdadero protagonista del Quijote, ¿no? No es el Quijote, es Miguel de Cervantes, desde la primera línea además, ¿no? Entonces, quería fantasear a la hora de hacer una biografía, ya te digo, ¿no? Salvando distancias, ¿verdad? Salvando distancias con Don Miguel de Cervantes. Pero ese ha sido el modelo, ¿no? La fantasía, por un lado. Bueno, más que fantasía, perdón, la imaginación, ¿no? La imagen, porque yo cuento con imágenes, ¿no? Para mí, yo soy más, miro hacia el Mediterráneo, ¿no? Y el Mediterráneo y el Atlántico que ahora envuelve mi obra, ¿no? Pero cuando me refiero al Mediterráneo me refiero a la tradición clásica, a la tradición de la imagen, ¿no? El Mediterráneo es un pueblo de imágenes, ¿no? Mientras que el norte es más de fantasía, ¿no? Entonces, lo que te comento de la imaginación, de la imagen de Miguel de Cervantes, que miró al Mediterráneo para hacer el Quijote, ¿no? Entonces, yo cojo eso, ¿no? Cojo la parte, ¿verdad? La parte de la imaginación para falsear esa realidad que tanto me duele, ¿no? A la hora de falsear la realidad, yo estuve dudando entre un periodista, entre un fotógrafo, un escritor, pero parecía demasiado verdadero, ¿no? La verdad me parece repugnante y que podía caer en eso en esta línea de la metaliteratura hasta aquella hora, ¿no? Que me parece tan mala. La línea esta en la cual los protagonistas son escritores. El protagonista es el escritor, entonces, bueno, pues me parece aburridísimo. Y estuve buscando un oficio. Y ese oficio, bueno, pues después de dar muchas vueltas, me encuentro con el juego del gallo. El juego del gallo es un juego que aquí en San Fernando es un juego que está bien visto, vamos, que se puede decir que es oficial, ¿no? Los amigos por la mañana, es una cosa que no está prohibido, no está perseguido. Y bueno, me encuentro con que es el único sitio donde veo que se cumple la palabra. La obligación moral de la palabra dada se cumple en las apuestas del juego del gallo. No hay ningún papel que diga yo he apostado tanto, yo he apostado por este, yo he apostado por... No hay ningún papel. Tú has apostado, pues has perdido, ¿no? Es donde se cumple la palabra. La palabra, que es algo que no existe. Ahora mismo te doy mi palabra, eso es imposible. La palabra no tiene ningún aval. Bueno, pues en el juego del gallo la palabra tiene un aval, ¿no? La palabra vale. Y me encuentro con eso. Y entonces, bueno, pues yo digo, ahí está, ¿no? Aquí está, es una historia de amistad, ¿no? Una historia de amistad donde se da valor a la obligación moral de la palabra dada. Y otro de los aspectos importantes que surgen en tu novela es la venta, sí. Vargas, que comentas que era la segunda casa del camarón y casi la primera tuya. Sí, claro, es que, bueno, pues el vivir aquí me ha hecho pues tener contacto con la gente de aquí y demás, y sobre todo con la familia Picardo, ¿no? Que son los que llevan la venta, ¿no? Y quería hacer una historia mínima y muy intensa, y esa historia mínima que se desarrollase casi de una forma teatral, que fuese en un sitio, en un mismo espacio, que se desarrollase, ¿no? Y en una noche, ¿no? Y con pocos personajes, ¿no? Y el sitio, bueno, pues el sitio me vino, y además que me vino, iba en el taxi con el Azorín, cuando me cuenta el taxista que le quitan trozos a la estatua, y entonces yo, esto en realidad, ¿no? Había cogido el taxi para volver a casa, y un taxista me lo cuenta, ¿no? Y entonces digo, para, aquí hay novela, ¿no? Después de haber tenido otros dos intenciones de novela, la primera antes de ir a recoger el premio Azorín, un día antes de esto que te cuento del taxista, me encuentro a José Miguel Carmona, el guitarrista, el hijo de Pepe la Bichuela, en la estación de Chamartín, y me dice, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tan elegante? ¿Vas a recoger un premio? Y es la primera noticia que tengo de que yo voy a ganar el premio Azorín, ¿no? Yo iba a Alicante porque estaba nominado, ¿no? Pero bueno, me han nominado negra, ¿sí? a todos los premios que pensé que no, que otro más, ¿no? Pero fue el primero que me avisó, ¿no? Clarividencia Gitana, ¿no? Esa fue la primera. Y luego, ya una vez con el premio, a la vuelta, ese mismo día del taxi, en el AVE me encuentro la noticia de que falleció Miguel Candela, el chico que ya te dije antes, que fue el primero que me abrió la cueva en las últimas habitaciones de la sangre lorquiana, ¿no? Y bueno, pues eso luego sumado a lo del taxi, dije, aquí hay obra, ¿no? Y ahí me quedé y ahí arranqué y lo he dado muchas vueltas hasta que al final ha quedado una novela con cuerpo de relato, pero alma de novela. Eso es, eso es. Pues muy bien, Roberto, vamos, si te parece, a escuchar un poquito de música para nuestros oyentes. ¿Sí? ¿Cuál propondrías que pusiéramos de Camarón de la Isla? Pues cualquiera, no te equivocas, con cualquiera no te equivocas, pero ahora mismo el último que ha salido, que es el concierto en directo en el Johnny, en el San Juan Evangelista, fue su último concierto. Lo hizo en Madrid, en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, acompañado de Tomatito. Fue en enero de 1992, acaba de salir el disco y hay unos fandangos que son los fandangos del Johnny. Y bueno, pues recomendaría esa canción. Bueno, pues vamos, si la encontramos entre todos, todos los discos que componen el estudio, te dejamos unos dos y volvemos enseguida. Hasta ahora, vale, hasta ahora, Roberto. Ahora. Del teléfono, continúa Roberto Montero Glez, escritor de raza, escritor que algunos han definido como navajero de la literatura, pero sin embargo da la sensación, o yo tengo esa impresión, que tu última novela es algo más contenida que las anteriores. Quizás sí, Roberto. Claro que es más contenida, porque date cuenta que otra referencia que tomé para hacer el Camarón, mi interpretación de Camarón, fue el Moisés de Miguel Ángel, la estatua. En ella Freud nos comenta, en sus escritos Freud comenta que ahí está la representación de la contención, el Moisés, ¿no? Un instante antes de romper las tablas, ¿no? Eso era, ¿no? Y a partir de los estudios de Freud y de eso, yo me quedo con la copla y digo, bueno, pues esta va a ser la referencia, ¿no? Voy a desatarme todo lo que pueda y voy a tirar todo lo que pueda también, voy a romper todo lo que pueda, ¿no? Y esa fue, ¿no? Eso fue lo que, donde me lo puse, y la contención, por dos cosas. La primera, bueno, pues porque tú cuentas una historia y esa historia solo se puede contar de una forma, de una manera, y esa manera es el estilo, porque esta, si no la cuentas de esa forma o en ese estilo, no la hubiera contado, ¿no? ¿Entiendes? Esa es la primera. Y la segunda, porque el estilo merecía el respeto a mi maestro, a José Monje Cruz, al Camarón de la Isla. Además, he de comentarte, o también se observa en la novela, que Camarón no hacía del todo buenas migas con los periodistas. ¿Lo comentas tú? ¿Lo podemos ver también en las diferentes películas que se han hecho sobre Camarón? Yo no sé, claro, qué nos puedes decir. Es que le hicieron muchas charranadas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues es que es normal, claro, es normal que no quisiera mucho con los periodistas. A mí me parece... Es que es muy difícil dar con buenos periodistas. La profesión, el oficio del periodista está por los suelos. Es tan difícil. Es que yo mismo, cuando hablo, doy una entrevista o concedo una entrevista, me cambian las cosas, ¿no? Entonces, bueno, donde digo, soy un patriota porque confundo los límites de mi patria con los límites de la humanidad, ¿no? Estoy diciendo, soy un patriota universal, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, no me tienen por qué poner en titulares, Montero Gle, 2 puntos, soy un patriota, ya está. Y me quitan el desarrollo, ¿no? Entonces, aquí, claro, no te preocupes, Roberto, que aquí lo medio, que... No, pero te quiero comentar, ¿no? Es algo muy gráfico, ¿no? Me cortan en el titular, me cortan tal, porque depende del periódico, la editorial... quien maneje la ideología, bueno, pues le interesa que aparezca Montero Gle, soy un patriota, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Señor, le he dicho que soy un patriota que confunde los límites de su patria con los límites de la humanidad, ¿no? Que es lectura de patriota, tampoco patriota, ¿no? Pero no me corten el desarrollo, ¿no? Entonces me imagino, pienso, que oye, si eres una persona sensible, que te lo trabajas, porque... José Monje Cruz, Camarón de la Isla, era un estudiante, o sea, era una persona que estaba todo el día dándole al caletre, a la cabeza, a ver cómo, y pensando cómo hago este cante, cómo hago este otro cante, a ver cómo hace este cante, a ver qué, cómo puedo yo recrear el cante de esta persona, cómo puedo recrear el otro, ¿sabes? Era una persona con sensibilidad, te viene un tío que le dice una cosa y luego le sale con otra, ¿no? En fin, ¿no? Es normal, ¿no? Que tuviese ese rechazo a la prensa, me parece bien, ¿no? Incluso que pidiese dinero a los periodistas, ¿no? Por exclusivas y cosas de esas, y me parece bien que lo hiciera, ¿no? Lo que te comentaba antes es que aquí lo que quede grabado, Montero, va a quedar grabado. Es decir, que no hay ni trampa ni cantón. Tampoco desde esta radio, desde esta modesta radio, pretendemos hacer periodismo, pero sí, pues transmitir. No, pues, pero ideas, bueno, el periodismo es informar y intercambiar, ¿no? Que hay un intercambio, ¿no? Y entonces, bueno, pues es algo tan sencillo como eso, pero parece que lo hacen complejo, ¿no? Es algo tan fácil, además, ¿no? Está una persona, tú concedes una entrevista a una persona, lo único que tienes que hacer es transcribir, es lo que él te dice y ya está, ¿no? No puedes, claro. Bueno. Entonces, pues imagínate, ¿no? Estás diciendo una cosa y te ponen otra, pues imagínate, ¿no? Sí, sí, claro. me hago cargo porque la realidad cotidiana también se han dado casos similares. Lo que me gustaría también preguntarte es La leyenda del tiempo, esa canción que revolucionó en su día el flamenco, esa canción de Camarón, ¿también está presente en tu novela? Claro que está presente porque es uno de los discos, fíjate, es uno de los discos más importantes de la discografía del siglo pasado, puede decirse, ¿no? Que es uno de los discos más importantes de la discografía del siglo pasado, que ya tiene el apocalipsis, porque la industria discográfica ya no existe como tal. Pero es de lo más importante. Y luego es importante la carrera de José Monje Cruz, porque es el que Camarón recrea a Federico García Lorca, ¿verdad? Ahí está Federico García Lorca cantado como nadie lo ha cantado por José Monje Cruz, por Camarón de la Isla. Entonces es importante porque las letras de Federico García Lorca son letras difíciles, ¿no? Son letras de mucha imagen, ¿no? Entonces a partir de ahí también me daba a mí un buen resultado para lo que es la trama, la acción. Por favor, Clary, cállate. Bueno, es lo que tiene el directo, Roberto. ¿Estás ahí todavía? Sí. Sí, aquí ando. Bueno, pues, sin embargo, la canción La Leyenda del Tiempo no fue entendida en su momento, porque, como tú mismo cuentas en la novela, pues incluso había gente que se acercaba a Camarón y le decía que pues no estaba de acuerdo con este nuevo tema. Ya, es que sabes lo que pasa, que él... Cuéntame. Él era una persona... Ya te comenté, con una sensibilidad fuera de lo normal, entonces decidió hacer algo muy adelantado a su época, tan adelantado como que la gente no lo entendía porque pensaban que estaba mal el disco, que venía mal de fábrica. La gente cuando compraba, la mayoría de la gente pensaba que estaba mal de fábrica porque había, que estaba pasado de revoluciones, como si en vez de... a una revolución es el disco, cogía y se ponía otra revolución, ¿no? Entonces la gente pensaba que estaba mal de fábrica ese disco, ¿no? Entonces pues la gente le paraba por la calle y le decía, este disco, y luego no lo entendían porque el flamenco era eso, en fin, no tiene nada que ver con... Salían baterías, instrumentos cercanos al rock, en fin, finales de los años 70, ¿no? Entonces, bueno, pues era la sabia... de aquel entonces, ¿no? La savia nueva, bueno, pues que tenía que expresarse y se expresó en ese disco. Y ya para ir terminando, Roberto, comentarte también que a pesar de que eres un escritor que escribe a mano, como tú mismo has manifestado en diferentes lugares, sin embargo, me da la sensación que tienes una especial atracción por las tecnologías. Ahí tienes un blog desde hace bastante tiempo, estás también presente en Facebook. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, soy bastante malo para las tecnologías. Vamos a ver, lo de Facebook es algo que me viene bien porque me apaño bien con ello, ¿no? Entonces, bueno, pues me entiendo bien con mi relación, pero eso digo que tengo una relación reflexiva con las tecnologías. Porque yo me mando correos a mí mismo, o sea, que fallo, que soy muy lerdo para el tema, ¿no? Que yo mismo cojo algún correo tal y envío tal y me lo envío y veo que lo recibo yo a mí mismo, o sea, una cosa bastante mongólica, ¿no? Por mi parte, ¿no? A la hora de ponerme con los aparatos. Pero con el Facebook, por ejemplo, bueno, pues me apaño bien, me entiendo bien, me parece muy cómodo. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de una red social neoconservadora, una red social donde no permiten ciertas cosas, pero bueno, se utiliza y para lo que me viene a mí bien, bueno, pues me entiendo y me lo tomo como un juego, como cuando dejaba de hacer los deberes o cualquier cosa y me bajaba a los billares a echar una maquinita, ¿no? Entonces, pues me lo tomo así, me lo tomo como un juego. Y ya para finalizar, Roberto, ahora sí que es la última pregunta. Yo no sé si nos puedes decir en qué estás trabajando, qué tienes entre manos. Pues ahora mismo estoy con el tema de la promoción. El tema de la promoción me dispersa bastante. Es un tema que me dispersa. Voy tomando notas de aquí para allá, en este sitio, en el otro, pero no estoy ahora mismo centrado. Tengo cosas, ¿no? Pero no puedo decir nada porque... Además, son varias cosas las que tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues depende un poco, o a lo mejor no cojo y no hago ninguna de las cosas que estoy haciendo y de repente aparece otra cosa. No lo sé, ahora mismo no puedo adelantar nada, ya te digo, acabo de salir de una, ¿no? Entonces, todavía no he entrado en otra. Muchas gracias, Roberto. Es como siempre un placer que podamos haber escuchado tu voz. Como ya te dije la otra ocasión, desde Radio Onda Expansiva te mandamos un fuerte abrazo. Personalmente yo te mando un fuerte abrazo y adelante con tus libros, porque siempre iluminan el camino y es un placer leerte. Y es un placer hablar contigo, porque además, a pesar de ser un escritor de cierto éxito, un escritor que aparece de forma continua en los medios de comunicación, pues nunca te has negado a Radio Onda Expansiva y a otra serie de medios que te han abierto las puertas. Bueno, pues gracias a vosotros y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Aquí ando. Muy bien, Roberto, un abrazo, hasta luego. Salud. Hasta luego. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando con un velero, flotando con un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo la secreta.